Ri Su-yong, miembro del grupo político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se entrevistó el día 11 con la delegación del Partido del Trabajo de México, encabezada por Ricardo Cantú Garza, coordinador del Comité Coordinador Nacional en visita a Corea.